List 27. De todos modos. Anyway. Consecuencias. Consequences. Todo. Everything. Excelente. Excellent. Justo. Fair. Sin embargo. However. Nadie. Nobody. Profesión. Profession. Algún día. Someday. Alguien. Someone. Tienda. Almacén. Store. Supermercado. Supermarket. Seguro. Sure. Dulce. Sweet. El mundo. The world. Aceptar. To accept. Atacar. To attack. Atraer. To attract. Elegir. To choose. Cocinar. Cocer. To cook. Seguir. To follow. Mejorar. To improve. Incluir. To include. Jubilarse. To retire. Parar. Detener. To stop.